en el día de hoy está apareciendo una información en relación con la suspensión del reinicio de actividades y el comienzo de actividades para el día lunes. Queremos informar que este planteamiento es absolutamente falso, que el día de mañana la Federación de Asociación de Profesores convocó una consulta a nivel nacional en relación con tres preguntas: si se rechaza o no la posición de la Asamblea Nacional, cuál es la posición del profesorado en relación con si están dadas las condiciones para el reinicio de actividades, y finalmente si los profesores están dispuestos a reincorporarse a las actividades académicas o docentes a pesar de que no estén de las condiciones dadas. Por lo tanto, desde la Asociación de Profesores desmentimos la información que está circulando de un dirigente estudiantil que no tiene nada que ver con las organizaciones que representan al movimiento estudiantil venezolano. En todo caso, representará la opinión y la posición del Partido Socialista Unido de Venezuela y no del estudiantado de las universidades nacionales.